ADV, tu canal de jingles en Google. Sintonizas Radio Alcoy en el 1485 de onda media. No nos pierdas de vista. Radio Alcoy en el 1485 de onda media. Sintonizas Radio Alcoy en el 1485 de onda media. No nos pierdas de vista. Radio Alcoy en el 1485 de onda media. Escucha y verás. Más viva. Radio Alcoy en el 1485 de onda media. La radio más próxima que vibra con la información, que cuenta y suena contigo. La vida de nuestra ciudad hecha radio. Radio Alcoy en el 1485 de onda media. No nos pierdas de vista. Escucha y verás. Radio Alcoy, en el 1485 de onda media. Llevando a la radio toda la vida de nuestra ciudad. El mejor aliciente de la radio. Con el sonido de cada día. Con la información de cada momento. Radio Alcoy, en el 1485 de onda media. Más cerca, más viva. Radio Alcoy, en el 1485 de onda media. La radio más próxima que vibra con la información, que cuenta y suena contigo. La vida de nuestra ciudad hecha radio. Radio Alcoy, en el 1485 de onda media. No nos pierdas de vista. Mira la ser, mira la ser. Escucha y verás. Radio Alcoy, en el 1485 de onda media. Llevando a la radio toda la vida de nuestra ciudad. El mejor aliciente de la radio. Con el sonido de cada día. Con la información de cada momento. Radio Alcoy, en el 1485 de onda media. ADV, tu canal de jingles en Google.